Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buen día, tengan ustedes, amables radioescuchas. Esta es la primera emisión de Cuatro Patas del año 2023. Es ya la emisión número 123 de esta serie de programas que el colectivo Itzcuintli realiza con mucho amor hacia los seres vivos de este planeta en general, pero particularmente hacia los animales y plantas con quienes convivimos cotidianamente. Les saluda Ana y hoy me toca presentar el contenido que cada una de las compañeras y el compañero Quinti del equipo preparó para esta emisión. Pero quiero empezar reconociendo algunos motivos que tenemos para agradecer quienes colaboramos en este esfuerzo radiofónico, ya que estamos reanudando una vuelta más alrededor del sol. Primero, por las estaciones de radio que nos han permitido llegar hasta ustedes durante casi 3 años, es decir, Radio Cuilapan, emisora comunitaria local, y Radio Universidad de Oaxaca, que lleva nuestras voces más allá de nuestro municipio. Gracias por ello al maestro Enrique García y al maestro Mailo Gómez Aguilar, directores de ambas emisoras respectivamente, quienes nos brindan 60 minutos de su programación cada semana. Por supuesto, estamos agradecidas y agradecidos por ustedes que abren sus oídos, mentes y corazones para recibir nuestros sentipensares. Pues si nos están escuchando es porque compartimos la idea del respeto que merecen cada una de las formas de existencia en este planeta. Formas humanas y no humanas, bióticas y abióticas. Personalmente, también aprovecho este espacio para agradecer el esfuerzo de cada una de las compañeras y compañeros del colectivo Itzcuintli, Enid, Indy, Quinti, Inti, por el tiempo que dedican a la radio, Marianela, que tiene a su cargo la coordinación de las jornadas de esterilización y hace grandes esfuerzos también para promover la adopción de animales en situación de abandono. También gracias por el trabajo que hacen Raquel, Marisela, Ulises, quienes se encargan de administrar las redes sociales. Y por supuesto, a quienes de manera voluntaria apoyan en cada una de estas acciones, ya sea invirtiendo tiempo, recursos materiales, adoptando responsablemente o difundiendo todas estas actividades. Y no podemos dejar fuera de nuestra lista de agradecimientos a la Madre Tierra, que resiste y se renueva constantemente a pesar de las acciones humanas que atentan contra su ritmo natural. Gracias, gracias a todas y a todos. Ahora paso a comentarles sobre el contenido del programa. Esta primera emisión de Cuatro Patas del año 2023 está dedicada a nuestras compañías peludas no humanas con quienes compartimos espacios en casa y en el barrio o colonia donde habitamos. Pues tenemos un morral de año nuevo lleno de deseos en beneficio de estos seres, a quienes ni las autoridades que tienen la obligación de protegerles, pero tampoco las personas que están a su alrededor, les reconocen los derechos que tienen por el simple hecho de existir, derechos de los que hemos hablado en muchos de los programas anteriores, así que si se los han perdido, pueden escucharlos en la plataforma de archive.org. La liga para acceder a ellos está en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Aprovecho también para recordarles que estamos para interactuar con ustedes, además en Instagram. Ahí nos encuentran como colectivo Itzcuintli Oaxaca y por WhatsApp en el 951-401-1430. Entonces, en las secciones de esta emisión, Escucharemos a continuación las colaboraciones de nuestros compañeros y compañeras radialistas que desde distintas perspectivas abordan las relaciones entre personas humanas y los animales gatunos y perrunos. En Los perros de Pavlov, India aborda un tema que profundizaremos en la siguiente emisión, el antiespecismo. Así que si les interesa esta temática, no se pierdan Cuatro Patas la próxima semana. En la sección literaria, Quinti nos cuenta la historia de un gato de barrio y su relación con las personas humanas que le rodean. Por último, Enid da algunas recomendaciones para la adopción responsable de animales de compañía. Acompáñenos hasta el final de este programa. Los perros de Pavlov. Apreciable audiencia de Cuatro Patas, gracias por seguir escuchándonos cada semana. Espero se encuentren muy bien de salud, en el amplio sentido de la palabra, que las condiciones de su entorno sean las esenciales para usted y se le permita una vida digna, la que usted merece. Asimismo, deseo de todo corazón que este inicio de año sea con mucha empatía y sentido común y, claro, un trato digno a las demás especies de animales no humanas. En esta ocasión mi participación es algo breve. Solo paso a comentarles que como parte del colectivo It's Quintly tuvimos la dicha de participar en la elaboración o una parte de la agenda feminista que iría acompañada con una ilustración y un texto en el mes de octubre. Fue un honor ser partícipe de aquel trabajo, que también comparten otros proyectos acá en Oaxaca. Antes de hablarles sobre nuestra participación, les comento sobre este proyecto. Esta agenda se aventuró en la imaginación y creación. Desde su presentación les leo que hicieron un llamado a mujeres chingonas en Oaxaca para construir colectivamente. Compas que con su postura política y sus experiencias vaciaron la tinta en letras y gráficos y la compartieron con nosotras o con ellas para tejer un documento vivo. Y en sus letras de despedida, Emilia, Yamil, Diana y Madaí, quienes participaron en la creación de esta, dicen que desean que estas líneas de la agenda pues sean llenadas con aquellas actividades que avivan el corazón. Eso sí, en estos tiempos que pues nos rodean con violencia, las carencias económicas y las enfermedades. Desean que se pueda ocupar o que podamos ocuparnos con actividades de vida colectiva, de cuidados, descansos y cariños, para encontrarnos con amigas, hijas, hermanas, tías, mamás, abuelas, novias, y se registren esos encuentros con nosotras mismas, que muchas veces no figuran. Ahora sí, la presentación de Ana dice muchas de nosotras como colectivo Iswinky. Les compartiré el texto que ella dedicó a este mes de octubre. Mujeres y animales no humanos compartimos opresiones. El camino a la liberación es común. Los grupos humanos con cierto grado de conciencia se unen frente a necesidades comunes. Históricamente, la clase ha aglutinado a diversos sectores de personas asalariadas, quienes comparten reivindicaciones, se organizan en movimientos estudiantiles, gremiales, barriales, comunales, etc. Las mujeres y las diversidades sexogenéricas hemos hecho algo similar. Avanzamos en la lucha por el reconocimiento pleno de nuestros derechos frente al sistema heteropatriarcal colonial. Pero el efecto devastador del capitalismo neoliberal ha engendrado procesos que trascienden las necesidades y derechos de nuestra especie. En este contexto, surge el antiespecismo, con una multiplicidad de formas y en diferentes ámbitos, en ocasiones rescatando cosmovisiones ancestrales, pero superándolas gracias al continuo desarrollo cultural. Hablaré desde mi experiencia sobre la participación en esta plataforma de lucha. Ser mujer junto a otros seres vivos, consciente del lugar en el que nos coloca este sistema que jerarquiza, en desventaja respecto a los cuerpos heteromasculino humanos, me ha sensibilizado ante el dolor que producen las violencias infligidas cotidianamente sobre nuestros cuerpos. Las mujeres compartimos con los animales no humanos algunas de esas violencias. Ser consideradas como propiedad privada ha pesado históricamente sobre nuestras corporeidades, y en la mayoría de los sistemas jurídicos de nuestro país prevalece ese estatus para especies animales no humanas. La violación y explotación sexual son otras violencias que padecemos mujeres y animales no humanos. De estos, las víctimas son principalmente hembras. La política pública respecto al control de la natalidad se ha centrado en la esterilización de los cuerpos femeninos, como si la capacidad de engendrar fuera exclusiva de las mujeres. De modo similar, ocurre cuando hay que reducir la población de animales ferales. Es más frecuente la castración de hembras. Dichas formas de control naturalizan el privilegio de los varones y machos de vivir un ejercicio libre de su sexualidad. Otra muestra de valor desigual que se otorga a las diversas formas de existencia son los biocidios y feminicidios, cuya resolución en favor de las víctimas es omitida por autoridades judiciales o bien se revictimiza a las mujeres que denuncian. De modo que ser consideradas como propiedad, como objetos de consumo, seres inferiores y padecer el control sobre nuestros cuerpos, la violación y explotación sexual, los asesinatos. Son prácticas que entrelazan las luchas de mujeres y animales no humanos por el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Ser su voz y unirla a las nuestras es un acto necesario y urgente para preservar la vida sobre la tierra. No hay que esperar a la liberación de todos los grupos humanos para sumar a nuestras reivindicaciones los derechos de los animales no humanos. Nuestras luchas como mujeres están atravesadas por otras con opresiones comunes y la exigencia de que se respete la vida en todas sus formas es una de ellas, así como la libertad de los animales sin importar la especie. Sus luchas y las nuestras pueden caminar juntas hasta que se entienda que ningún ser es más importante que otro en este planeta. Moniana. Ahora bien, a esta lectura le acompaña una ilustración. Quien firma es la señorita Moore. Esta pintura es en acuarela, intervenida con un fondo morado, el cual desea dar a conocer el espacio sideral, entre tonos más claros y oscuros del mismo morado. En el centro está navegante un planeta que tiene forma uterina. Ahí cobija a fauna y flora diversa que convergen en el centro de la vida, el árbol de la vida, cuyas raíces son las cadenas de un mismo ácido desoxirribonucleico que pronuncia la vida en ese planeta, el cual tiene un satélite llamado Luna, y este se llama Tierra. Bueno, Ana, con mucho ánimo compartí letras y esta ilustración narrada. En este programa, nuestro pretexto son los michis y los mitos bellos, para hablar desde lo más cercano a nosotros, con estos animales que hemos llamado de compañía. Y de buenas a primeras, ir considerando también el cuidado de nuestro hogar, la tierra, que obviamente abraza con mucho amor no solo a los humanos, sino que también a otras especies, tanto de animales como los demás reinos. Bueno, Ana, con el gusto de siempre, ahora cierro mi participación con los deseos compartidos que personalmente anoté en esta agenda feminista. Los deseos, claro, de este año 2023. Primero, deseo que cada uno de ustedes, nosotras, vayamos sanando esas heridas que nos alejan de la empatía hacia nuestros semejantes y a aquellos cuadrúpedos. Deseo que este año 2023 sea de dicha en sus vidas, para que con humildad comencemos hacia una vida libre de violencia. Y deseo que usted que nos escucha sea el portavoz hacia sus semejantes humanos de aquellos que bufan y ladran. Nos vemos hasta la próxima. Acabamos de escuchar la canción Fire Fire a cargo de Flora Adams. Muchas gracias por tu colaboración, Indy. Definitivamente tus deseos son compartidos. Continuamos. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales Tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Estamos en la segunda sección. Paren bien las orejas para escuchar el cuento que nos trae hoy nuestro compañero Quinti. Ángel de Campo Micros es el autor de esta historia de un odioso gatito, el mamut. Doña Mónica no era una abadesa, pero lo parecía. Pálida hasta los tonos amarillos, ojos sin mirada, labios contraídos eternamente por agrios gestos, manos exangües, afiladas, sedosas, como aquellas que tan solo manejan el libro y el rosario. Doña Mónica era una señora antigua de esas que reciben pensión por los servicios de su padre. Jamás había oído hablar de amor, ni a jóvenes, ni a viejos, y a últimas fechas se entregaba a la vida devota. Era ordenada y minuciosa, veíanse sus cabellos entrecanos, peinados con raya en medio y pegados a la frente por dosis regular de cosmético, a la usanza antigua. Saquillo y enaguas de percal medio luto, crucecitas blancas en fondo negro, enaguas muy amponas como si usara crinolina, pantuflas de paño y el pañuelo colgando de la pretina. No podía vérsele sin adivinar desde luego a la mujer irascible, melancólica, intolerante, a quien todo lo mundano parece imagen del pecado. Y como el caracol, refugiado en un encierro, suele sacar tan solo los cuernos para amenazar, rarísima vez para dar un consuelo. Me parece que la estoy mirando sentada en una silla de costura, con una jícara entre las piernas y dentro de esta canales de cigarro y tabaco, de los cuales rezando Ave Marías hacía algunas docenas. Todo respiraba una profunda tranquilidad de claustro en aquella pieza de pavimento pintado al azarcón. Entornada las puertas del balcón que tan solo dejaban entrar una barra de luz que animaba los marchitos dibujos de un transparente. Pesada cómoda con adornos de bronce sostenía un cuadro sin marco que representaba un santo con rostro tan patético que inspiraba espanto. Al lado, bajo un capelo, un santo niño de Atocha, relumbroso, con su sombrerito de fieltro ornado por diminuta pluma a lo mosquetero, traje color morado y bordado de oro, sandalias atadas con listones y teniendo en la mano un báculo de metal con un calabazo de oro. Llenaban el ropón del infantil santo, milagros de plata, tenía diminutos anillos con perlas en los deditos. Reían sus ojillos de esmalte y un gracioso hoyuelo en sus mejillas le daba un aire picaresco. Horas enteras me entretenía en contemplar aquel prodigio, aquel niño que parecía ir a dar un paso encerrado en su capelo de cristal verdoso. Simpatizábame tanto como un San Pascual bailón litografiado, un santo joven, con su aventador y sus tenazas en la mano, confeccionando frente a un brasero no sé qué platillo. Doña Mónica era devota del santo cocinero, para que antes de morir se lo advirtiera dando tres golpecitos en la cabecera de su cama, porque lo que la ponía más fuera de sí era pensar u oír hablar de muertes repentinas. Y por eso eternamente ardía en sucia taza la luz de una lamparilla de flama mustia. Al pie, en oval caja de madera, yacían nadando en grasa las mariposas usadas y los cerillos sin cabeza. Las moscas flotaban muertas en el aceite, chispeaba la triste llama, iluminaba con tintes amarillos los bordes de la taza y lanzaba al techo un trémulo relámpago circular. Aquella lámpara daba no sé qué sello al cuarto, sello desesperante de tristeza. La cama perfectamente bien tendida y a sus pies, hundido en rollizo edredón, un gato que ronroneaba dormitando. Este gato viejo, flojo, sensible, se llamaba el mamut, pero le decían mamú, a secas. ¿Cómo hubiera ahorcado a ese indecente animal, alimentado con bizcocho y leche, eternamente echado en los lugares tibios, como en los ladrillos quería el sol, en el fondo de los sillones, en el edredón, o las faldas para él maternales de doña Mónica? Desde chico dio a conocer el muy hipócrita lo que iba a ser de grande, canalla. Otros gatos en la infancia son correlones, inquietos, graciosos. Este no. Huía de los juegos, andaba de puntillas sin ruido y solo a la hora de comer ponía las patas en el palo de la silla y con los ojos bajos lanzaba maulliditos dolorosos como si mendigara un mendrugo. Solía salir a la azotehuela cuando no daba el sol en el balcón y desde la barda lo llamaban unas alegres vecinas de pelaje amarillo. Y el muy mosca muerta bajaba los ojos y no llevaba capa, pero lo hubiera dejado en manos de cualquiera para refugiarse asustadísimo debajo del brasero. ¿Qué haremos, Fernandito?, me decía doña Mónica un día, para que mamú no haga inconveniencias en la sala. Muy sencillo, señora, le respondí. Haga usted come mi casa con el tostado. Lo coge usted el pescuezo, le restrega usted el hocico contra la inconveniencia, le da usted tres pantuflazos y le enseña usted un cajón con tierra. Pobrecito, ¿pegarle? Eso es tener mal corazón. No es bueno que los niños tengan esos sentimientos. Eso es pecado. ¿Que te viera tu ángel custodio hacer eso? Verías que se enojaba. Quedéme asustado del regaño, pero en mi casa y en todas partes hacían lo que yo proponía. El mamú se salió con la suya e hizo cuanto se le ocurrió, lo mismo en el corredor que en la sala. De ahí aquel olor felino que se notaba desde la escalera en la casa de doña Mónica. Y era inteligente aquel bicho, pero inteligente para el mal. Había no sé qué de malévolo, de jesuítico en sus pupilas amarillas que rara vez dejaba ver, pues ante las gentes tomaba un aire de sumisión casi devota. Llegaba una visita y espiaba. Se iba deslizando hasta saltar a las piernas de doña Mónica. Simpatizaba con las gentes de la casa y aparentaba no sufrir a los extraños, a mí especialmente. Me odiaba a muerte, como yo lo odiaba. Descubrí eso una tarde memorable. Tomaba chocolate doña Mónica y acostumbraba a darle una sopa, la primera, que engullía con coqueto agradecimiento. Una ocasión estaba presente y la señora concedióme la primicia del chocolate. Enfurecióse el gato, pero disimuló su cólera, que fue un relámpago. Erizósele el pelo, viome con los ojos muy abiertos con odio profundo y cayó al suelo presa de sacudimientos nerviosos. ¡Mira al mamú!, me decía la señora encantada. ¡Mira cómo se revuelca de gusto! De rabia, dije para mí. Desde entonces seguía aquel animal digno de los que sol ha pintado. Lo seguí eternamente con una mirada como la del héroe de Edgar Allan Poe. Y siempre respondíame con otra, que si hubiese tenido poder para matarme, me hubiera pulverizado. ¡Ah, indigno mamú! Era un barbero. Volvíase todo mimos para la santa vieja, restregábase en sus faldas con la cola vertical al aire, lanzaba gruñidos voluptuosos cuando le rascaban la barriga y a la hora del rosario echábase, juntaba las manos que parecían de algodón y parecía también murmurar un rezo, fija la vista en San Pascual Bailón. Terminado el rezo, como si las besase dando las buenas noches, lamía las manos del ama. Yo lo vi sentado sobre las patas traseras murmurar algo como un acto de contrición junto al buró, y doña Mónica decía: no le falta más que hablar. Si vieras para comer, qué capaz que recoja las cosas y las tiran. No, señor, se las han de dar en la boca, y eso a su modo. Solo come su carnita asada, su mamón y su leche. Era tal el cariño de la devota por su gato que con él dormía. Acostábalo a los pies de la cama en su edredón azul y lo arropaba con un tátalo a cuadros rojos y negros. En la mañana servíasele el alimento en el lecho y no se hacía ruido para que no despertase. Parece, decía la consentidora, un viejecito enfermo que toma su leche. Si vieras cómo se enoja cuando abren el balcón y le da la luz en los ojos. Se levanta y allí en la tarima donde da el sol se lava la cara el muy mono, y cuando amanece nublado no puede tenderse la cama porque el bendito animal no se mueve, como si se pusiera tristón. Yo estaba muy pobre y aquella señora nos daba un centavo una que otra vez, azúcar, ropa vieja y otras pequeñas limosnas. Si vierais con qué mirada veía el envidioso animal el bulto bajo mi brazo, el centavo que guardaba o el pan que pedía. Llamábalo para adular a la señora y me huía. Es que no te conoce. Ahora verás, mamú, bichito lindo, toma. Y una vez que lo cogía, poníalo en mis rodillas. Hazle cariños para que se engría, agregaba. Pasaba mi mano por su dorso y ronroneando a lo mustio me clavaba las uñas sin piedad. Una vez, no pudiendo aguantarlo, lo dejé caer. No seas cruel, con razón no te quiere, pobrecito. El animal se fingió el lastimado y hubo necesidad de friccionarlo con aguardiente alcanforado y envolverlo en paños calientes para que volviera en sí. Desde entonces, adiós bizcochos, adiós zapatos, adiós centavo para mí. Me acercaba, no lo veía, y lanzaba el animal un maullido como si lo hubiese maltratado. Y aquella señora virtuosa me lanzaba al rostro toda clase de duros improperios. Llegó una época amarga. Llevéle un día a doña Mónica uno de esos papelitos escritos a lápiz y en los que se pide prestada una peseta. La señora estaba inconsolable porque mamú no había querido comer. Pintéle la situación de mi familia. Conmovida iba a darme medio de limosna, cuando mamú, como si supiese las consecuencias, comenzó a lamer las migajas de la merienda. Míralo, míralo, con razón estaba tan tristón, si tiene hambre. Sacó su portamonedas y exhumó un quinto. Que dice mi mamá que siquiera para una pieza de pan, que no hemos comido, que... Y aquella señora que rezaba tanto e iba a irse al cielo, me respondió con agrio gesto mostrándome al sacristán, al envidioso, al indecente gato, que parecía sonreír con aire de Mefisto. ¿Pero qué no ves que no tengo? ¿Que este quinto es el único y es para los bizcochos de mamú? Véngase, véngase, mi viejecito lindo. Gracias por la narración, Quinti. No cabe duda que los gatos son enigmáticos y por eso sus comportamientos les hacen acreedores a diversas interpretaciones que enriquecen la literatura. Vamos a una pausa musical. Escucharemos a continuación una melodía dedicada a Brambles, una de estas bellezas peludas. Canción compuesta para ella por su compañera humana Alila Dayan en la voz de la propia autora. Thank you. Estamos ya en la última sección. Gracias por seguirnos acompañando. A continuación escucharemos las recomendaciones de Enid. Si quiere adoptar una compañía peluda o ya tiene una, ponga mucha atención. La tenencia de un animal de compañía en nuestro hogar implica una serie de responsabilidades relativas a su cuidado y atención que debemos conocer. A continuación, en esta sección Amores Perros, voy a detallar una serie de recomendaciones relativas a estos aspectos. Así que paren bien las orejitas y escuchen lo que les tengo que decir para ayudar a nuestros animales de compañía. Número 1. Elección de la mascota y la llegada a casa. Lo primero que usted se tiene que preguntar es si está dispuesto a adoptar un animal de compañía y si este le conviene, ya sea por la talla, por la raza, o si está usted dispuesto a agregar un miembro más a su familia, con todas las responsabilidades que esto implique. Para ello, deberá estar dispuesto a dedicar parte de su tiempo a la nueva mascota, ser paciente y perseverante. Compartir parte de su tiempo libre con el animal de compañía y saber actuar con firmeza ante su posible comportamiento. También debemos de considerar las condiciones económicas de nuestra familia y si es posible solventar los gastos que deriva tener un animal de compañía. Para lograr que la convivencia con el perro o gato sea lo mejor posible, es fundamental tener en cuenta las características propias de cada raza y proporcionarle los cuidados adecuados durante las primeras semanas. Los accesorios que debe adquirir antes de la llegada a casa del nuevo animal son una cama o un espacio donde va a dormir, un comedero donde irán sus croquetas, un bebedero donde siempre debe de haber agua fresca y limpia, y complementos como correa y collar, en el caso de los perros. Y si usted va a adoptar un gatito o una gatita, recuerde tener una cubeta de plástico para la arena, ya que ahí va a depositar sus excretas. Deberá disponer además de un neceser que contenga peines, cepillos, juguetes, toallitas húmedas y demás objetos para la limpieza de sus ojos, orejas y claro, un cortaúñas para esas uñitas que se pasan de largas. Otro aspecto muy importante a considerar es la alimentación. Es muy importante para mantener a nuestros animales de compañía que lleven una dieta equilibrada, que satisfaga sus necesidades energéticas y que proporcione los nutrientes adecuados. Lo ideal, tanto para perros como para gatos, es que consuman alimento seco, adaptado a cada etapa de crecimiento y a cada necesidad, y un de vez en cuando proporcionarle alimento húmedo. Esto ayudará a una buena digestión. Nunca deben de consumir alimentos crudos, ya que estos podrían ser fuente de enfermedades parasitarias. Es conveniente prevenir la obesidad, sobre todo en los gatos, ya que al ser esterilizados se vuelven un poco menos activos y tienden al sobrepeso. Un animal normal debe tener las costillas palpables y forma de reloj de arena visto desde arriba. Actualmente existen numerosas dietas comerciales en el mercado que pueden ayudarnos a evitar la obesidad. Procura marcar un horario para que estos animales coman, un horario que no interfiera con tus actividades y que el animal sepa que a esa hora puede obtener su alimento. En periodos de gestación o lactancia, se debe proporcionar a las perras y gatas un alimento comercial de gama alta, sobre todo durante las 3 o 4 últimas semanas de gestación y durante toda la lactancia. Se debe igualmente incrementar la ración, sobre todo durante la lactancia, a razón de 1 a 5 veces la cantidad necesaria para el mantenimiento normal durante la primera semana. 2 veces más en la segunda semana y hasta 3 veces más en la tercera semana de lactación. Recuerda que en el mundo ya existe una sobrepoblación de perros y gatos. Te recomiendo que acudas a un especialista médico veterinario y optes por esterilizar a tu mascota si no quieres que se multipliquen las bocas en tu familia. Y también vamos a hablar ahora de un aspecto bastante importante que a veces dejamos de largo: la higiene de nuestros animales de compañía. Respecto al baño, los expertos no se ponen de acuerdo en lo relativo a la frecuencia en la que se deben realizar los baños. En general, este no deberá ser inferior a una vez al mes, según algunos autores. Otros señalan que se debe hacer cuando lo necesitan, por ejemplo, cuando el pelo está bastante sucio, cuando salieron a correr y se embarraron de lodo y de otras cosas, o cuando huele un poquito mal. Aunque los gatos suelen ser menos tolerantes que los perros al baño, es posible hacer que el gatito lo acepte y se acostumbre a ello. Recuerda, todo con paciencia y mucho amor. Se recomiendan geles especiales para los animales de compañía en el caso de los gatos que tienen el pelo bastante largo. No olvides el cepillado, que es la mejor manera de mantener su higiene sin alterar su piel. A los gatitos les encanta que los cepilles diario, así que tómate unos minutos de tu tiempo y ayúdales con toda esa grasa que se acumula en su pelo, para que ellos puedan bañarse a sí mismos sin problemas. Y otra cosa que crece bastante y no nos damos cuenta son las uñas. En perros no hay mucho desgaste de estas uñas como en los gatos, así que debemos de cortarlas periódicamente, sobre todo en los espolones, ya que estos pueden llegar a crecer, curvarse y enterrárseles en la patita. Para los gatos existen en el mercado accesorios para arañar de forma que así los gatos mantienen las uñas en perfecto estado. Puedes ayudarte de un tronco o de un cartón, pegarlo en alguna parte de tu pared para que puedan empezar a arañarlo y así ellos solitos se las van limando poco a poco. Y hablando un poco de la revisión dental, debemos de oprimir suavemente la articulación de la boca con los dedos. Esto hará que nuestro gato abra un poquito la boca y así poder ver el estado de sus dientes. Generalmente los dientes se limpian solos al masticar. El sarro y el mal aliento deben de ser tratados por el veterinario. Recuerda siempre escoger a un médico veterinario de tu confianza para que resuelvas todas las dudas que vayan surgiendo en el camino de tu animal de compañía. Y algo muy importante que nos evitará muchos problemas y destrucciones es la educación. Los perros son animales bastante sociales y jerárquicos. Esto significa que necesitan desde cachorros conocer y asumir su puesto en la familia y también fuera de ella, en el parque, ante la presencia de personas extrañas, en los lugares habituales de paso, como la clínica veterinaria, en casas de familiares donde los lleves a visitar, etc. Según los expertos, existe un periodo fundamental en el desarrollo de la conducta denominado periodo de sensibilización, que abarca desde las 3 a las 10 semanas. Nuestro cachorro, perro o gato, debe asimilar todo lo que ocurre en su entorno. La socialización del animal hace que acepten mejor a otros animales, incluso si no son de su misma especie. Y la habituación les hace capaces de enfrentarse a los estímulos ambientales que se van a encontrar a lo largo de su vida. Debes educar a tu perro con bastante carácter para que él desarrolle independencia y sea fuerte ante todos estos estímulos. Les debemos enseñar unas normas de convivencia básicas mediante el aprendizaje de conductas de obediencia muy sencillas. Para ello se debe decir su nombre. ¡Oh sí, lo olvidaba! Debes de escoger un nombre corto que ellos puedan aprender fácilmente y se identifiquen con él. Siempre se debe trabajar con refuerzos positivos. Esto quiere decir que siempre le debes de dar un estímulo. Generalmente a ellos les encantan los estímulos alimenticios. Por ejemplo, si tira de la correa, acórtale la distancia y prémiale cuando no la tire. Enséñale el sentarse, el dar la patita, si te gusta, presionando suavemente su parte trasera. Y para hacer que se tumbe en el suelo, puede apretar su lomo hacia abajo y tirar sus patas delanteras hacia adelante. Es decir, lo vas acostumbrando a cierto movimiento y así recibirá estímulo. Esto en su mente va a ser algo que refuerce esta conducta y dentro de poco no necesitarás darle estímulo. Simplemente a la orden de tu voz, se sentarán, se acostarán, darán la patita o entenderán lo que está bien y lo que está mal. Se deben corregir además comportamientos indeseables como es la mordida. Generalmente cuando son cachorros y sus dientes van creciendo, necesitan de un objeto para morder. Antes de que llegue esta etapa, búscale un buen objeto, de preferencia que compres en la veterinaria, para evitar que muerda tus chanclas, tus tenis o cualquier otro objeto que se encuentre a su paso. Los gatos además tienen un lenguaje corporal, un lenguaje vocal que debemos aprender a conocer y un instinto de marcaje mediante la eliminación de orina. Recuerda, esto es natural, sin embargo, tú puedes corregir y adecuar los espacios en donde quieres que se orine y en los que no. Y seguimos hablando un poco sobre un tema que es bastante importante en el desarrollo y en la compañía de nuestro animal. Y esto es el ciclo sexual y la esterilización. Por ejemplo, las perras pueden dar su primer celo entre los 6 y 10 meses de edad. Las gatas pueden tener varios celos seguidos y sus ciclos están influidos por la temperatura ambiental y la luz solar. El sangrado vaginal es un hecho normal en las perritas y las gatitas y ocurre en la primera fase del ciclo. En esta fase, los machos se van a sentir atraídos, pero las hembras todavía no son receptivas. Por ejemplo, cuando una gata está en celo, se muestra inquieta, va de un lado a otro, apenas si come y frota todo su cuerpecito en el suelo. También maulla constantemente. Cuando la gata está dispuesta para el apareamiento, lo realizará varias veces, generalmente con otros gatos. Y estos pueden ser varios. Así que si quieres evitar la sobrepoblación en tu colonia, en tu casa o en tu propia familia, la esterilización es la opción que debes tomar. Recordemos que este es un proceso quirúrgico que consiste en la retirada total o parcial de los órganos reproductores y se realiza tanto en los machos como en las hembras. Este procedimiento incrementa su calidad y esperanza de vida, ya que disminuye la posibilidad de que desarrollen infecciones uterinas, tumores y enfermedades de los órganos reproductores, así como evitar que haya más boquitas que comer en nuestra familia si así no lo queremos. Y si salen a la calle, evitar que embaracen a otras hembras y que haya una sobrepoblación de gatos o perros. Existen otros métodos de control, pero sin duda la esterilización es el mejor. Y esto por tres razones. Uno, previene gestaciones no deseadas, como les había mencionado. Dos, previene el desarrollo de enfermedades y 3, controla conductas relacionadas con las hormonas sexuales. Esto va a evitar que tu gatito se salga varias noches buscando a una gata o que tu perrita sea lastimada si sale a la calle por varios perros. Entonces, si queremos evitar estas conductas que pueden dañar y lastimar a nuestros animales de compañía, recuerden, la esterilización es la mejor opción. Y como te había mencionado, tienes que escoger a un veterinario o médica veterinaria que sea de tu confianza. En general, tanto los gatos como los perros precisan ser desparasitados y vacunados. El calendario de vacunaciones lo establecerá su veterinario o veterinaria, siendo las dosis anuales para la mayoría de las vacunas en animales adultos. Y para cachorros variará según cada protocolo. Y como norma general y en ausencia de síntomas de enfermedad, se debe acudir como mínimo una vez al año al médico. Es importante que en esa visita se revise todo el estado del animal y se haga una exploración completa. Así que lleva tu cuaderno y toma nota de las recomendaciones del veterinario. Si detecta que tu mascota no come o se muestra decaído, acude al veterinario.